Por casualidad ha visto, por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza loca. Las personas de al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Queridos oyentes y oyentas de Radio Libre, acá acaba de comenzar este magazine semanal de radio llamado Cruza los Cables. Quien les habla a la conducción, Sabrina Coppola, y me acompaña en este momento una mesa de caballeros y otro que está en tránsito viniendo: Fernando Coppola, Esteban Caliquio y Andrés Santizo, que todavía no llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ese fue Esteban, yo soy Fernando, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Mucho gusto, chicos. Esteban, que lo hacíamos ya casi como, no sé, perdido. Ponele. Sí, fue como dije hoy, como era el muerto. De pronto se te aparece el muerto, que un poco nos impactó, quedamos con un toque. No asustado. Nos avisó en el grupo de chat que venía, fue una sorpresa. No, es no, verdad, sí, pero no. Es así, porque con muy poco alguna responsabilidad que uno está teniendo en este momento, uno viene cuando puede y cuando lo dejan. Y apa, cuando me dejan, apa. Vengo. ¿Cómo? ¡Apa! ¿Estás hablando de trabajo? De abrir. Estoy hablando de trabajo, claramente. Sí, sí, sí. Sí, sí, claramente. Okay. Sí, bueno, está bien. Estamos todos. Bueno, no todos, pero estamos en una situación complicada. Los que trabajamos en el Estado tenemos una labor complicada por delante. Claro. Bueno, está muy bien. Chicos, ¿qué les trae toda esta semana? Con tantos anuncios felices todo el tiempo, tantos trabajadores despedidos. O sea, la revolución de la alegría son como una lluvia de trabajadores despedidos en todo el país. Está difícil sostener un poco la cuota. También hay una lluvia de noticias negativas que es muy difícil barajarlas todas y llegar a una conclusión. Igual también estamos en el medio de todas esas cosas, está lleno de provocaciones, ¿no? En las que hay que ser inteligente y no entrar. Digo, la de los que te sienten un perro en el sillón de Rivadavia. Sí, hay provocaciones del ámbito simbólico. Exacto, digamos. O por ejemplo, el tema de los cuadros de Chávez y de. Son cuadros que adornan paredes, vamos a decir sinceramente. No lo están bajando de la galería de los presidentes. Lo están bajando de los pasillos de la Casa Rosada. O sea, de los diferentes lugares en los que la gestión anterior decidió colgarlos, como antes se había colgado otros cuadros. Y Cristina decidió cambiarlos de lugar o también descolgarlos y colgarlos propios. Es simbolismo, es un simbolismo. No se trata de algo grave. A mí en realidad que baje los cuadros de Chávez y de Kirchner de las paredes internas de la Casa Rosada me importa. Sí, mientras tienen a Milagros Sala y echan trabajadores, la realidad que lo de menos. El punto es que por algo lo anuncian. Claro. Y llega a los medios que van a bajar. Y algunos medios son bastante bobos, como por ejemplo el destape.com, entre que somos pocos. Son pocos los medios. Los medios sí, que difunden las cosas que hay que saber sobre este gobierno y que este gobierno logra tapar a través del blindaje mediático. Entran en todas y no, muchachos, tratemos de no entrar en todas porque si no le estamos siendo funcionales justo cuando deberían ser lo contrario. Sí, exacto. Y ustedes sabrán, como bien estaba comentando Fernando y Esteban en este rato, están habiendo todavía excesivos despidos, muchas persecuciones, hay muchas personas laburantes en el Estado que se están cambiando las identidades de cibernautas a cambio de libertad de expresión. Vieron que la gente utiliza el Facebook y el Twitter para expresar sus pensamientos, ¿no? Y el Twitter, sobre todo, que cuanto más original es tu pensar, capaz que te retuitean, ¿no? Y esa cosa, ese diálogo y esa discusión que se presenta en Twitter, que en otras redes no se presenta, están cambiando sus identidades, o sea, no son como se llamaban antes. Ahora son de otra manera. Entonces. ¿Ah, sí? O sea, yo dejaría de ser poner Esteban Caliquio para ser Mongo Aurelio Qué loco. Pichotío. De alguna manera nos estamos poniendo un alias, un nombre de guerra. Algo por el estilo. Se está dando en general, y hay gente que incluso lo anuncia, que está cambiando identidades por libertad de expresión, por una cuestión de persecución del poder actual. O sea, vos sos un laburante en el Estado, viene una nueva gerencia, un nuevo directorio, o lo que sea, al lugar de trabajo donde vos estás, y de golpe empiezan, te googlean y te lo dicen encima. Hola, vos sos fulanito de tal, si yo te googleé. Entonces te googlean, se fijan tus redes sociales, le das me gusta, qué es lo que vos decís. Y estoy preso. No, claro, el punto está en dónde está el límite entre la información personal y la información pública de cada uno de nosotros, digamos, lo que no es. Esta cuestión que pasó casi sin llamar la atención. Háganse señas, no murmullen porque yo murmuré. Es la falta de costumbre, sí. Esta cuestión que pasó de alguna manera, no te digo desapercibida, pero sí no explotó nada. Con algo que a mí me parece sumamente grave y terrorífico, que es que en tu trabajo te obliguen a abrir tu Facebook para ver cuál es tu color. Si a mí me lo dijeran, yo le pongo un roscazo en la trompa. Exactamente. Bueno, estás bajo todo el derecho de decir es no. Es lo que hay que hacer. Digo, no sé si, claro, bueno, cada cual verá el nivel de agresión, si lo traslada a lo físico. Creo que directamente le diría: decime tu nombre y apellido y te hago una denuncia por persecución ideológica. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en definitiva? Yo no le diría nada. Primero me negaría rotundamente, bajo ningún punto de vista, y después inmediatamente me levanto y voy a hacerle la correspondiente denuncia. Obviamente me voy a quedar sin laburo, obvio. Pero por lo menos al tipo va a tener que enfrentar un sumario importante, ¿verdad? Bueno, como veníamos hablando y como también conversamos la semana pasada con la gente despedida de la empresa Arsat, hacemos eco y solidaridad en nuestro espacio de radio con los más despedidos. Seguimos acumulando trabajadores despedidos y en este caso nos referimos a las noticias de en estos últimos pocos días de que empezó la semana del Ministerio de Seguridad. El titular de ATE, Daniel Catalano, confirmó en estos días, hoy precisamente, alrededor de 420 trabajadores despedidos del Ministerio de Seguridad. Y lo peor de todo, no solamente que la gente se quede sin trabajo, son familias que se quedan sin trabajo, sino que aparte, bueno, está un poco enmarcado en todo esto que venimos hablando de las redes sociales, la persecución ideológica y de la forma tan irrespetuosa a que se comunican con los trabajadores para anunciarles estos despidos. Y tuvo la onda Natalia D'Alessandro, ella es trabajadora despedida del Ministerio de Seguridad, para contarnos un poco cómo es toda la situación y cómo lo vivió. ¿Cómo te va, Natalia? Te habla Sabrina Coppola. Hola, ¿cómo estás, Sabrina? Mucho gusto. Mucho gusto, gracias por este contacto, por este espacio. Contanos un poco, vos sos trabajadora del Ministerio de Seguridad y en esta semana se anunció una cantidad de despidos en el Ministerio, despidos más, ¿no?, de los que venimos viviendo. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo se vivió todo entre los compañeros? Sí, bueno, en parte como vos venías comentando, el jueves pasado se empezó a escuchar un radio pasillo que decía que había una lista con 420 personas a ser despedidas. El día viernes esta información fue comunicada por uno de los gremios primero, que es UPCN, y después también por los compañeros de ATE. Se empezó a hablar de negociaciones, digamos. UPCN tiene una forma, digamos, de tomar estas cuestiones, que es empezar con negociaciones con los funcionarios. Sí. Sin dar demasiada información de qué es lo que está negociando para con los trabajadores, digamos, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio no sabíamos concretamente qué es lo que se estaba negociando. Sí. Tuvimos asambleas, el lunes tuvimos una asamblea con los compañeros de ATE en que se decidió hacer una medida de fuerza hoy. Básicamente, digamos, lo que pasó y cómo me enteré yo, perdón, porque me estaba yendo del hilo la pregunta es, no, a nosotros nos empezaron a dar de baja a nuestras cuentas de mail. Ajá. Un compañero de la dirección que tenía configurado el mail laboral en el teléfono se da cuenta que le empieza a tirar un error cuando intenta ingresar de su computadora, le dice que la cuenta había sido dada de baja. Entonces, bueno, obviamente que nosotros no, nos mantenemos en contacto, tenemos grupos de comunicación, bueno, como pasa en la mayoría de los lugares. Nos empezamos a fijar uno por uno, a ver qué, qué pasaba con el, con nuestros casos. Yo, en mi cuenta daba que había sido dada de baja. El lunes nos presentamos a trabajar, obviamente, porque no teníamos ninguna certificación fehaciente. Sí. Ingresamos al ministerio, nos comunicamos con la gente de informática para empezar a ver por qué no teníamos acceso. Claro. No éramos todos los compañeros de la Dirección de Nacional de Derechos Humanos, es solamente un grupo. Nos empezaron a derivar de teléfono en teléfono, no, esto es un problema del mail, no, esto es un problema de que tenés que hablar con la sede, que con la con informática de la sede de tal lado, porque el ministerio está dividido en cuatro sedes. Sí. Bueno, hasta que después de una de un largo derrotero llegamos a hablar con la gente de Recursos Humanos, que nos confirmó telefónicamente que habíamos sido desvinculados y desvinculadas del ministerio, que en estos días nos estaba llegando un telegrama de despido. Ah, o sea que fue primero, ustedes se notificaron mediante un llamado telefónico antes que por una carta de documento. No, sí, sí, llamado telefónico que hicimos nosotros. Claro, sí. Ante, bueno, primero ante la situación de que uno más o menos se va dando cuenta que es lo que está pasando, en, somos en el contexto de esta lista de 420 despidos. En lo concreto de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, lo que pasa es que nosotros no somos un funcionario a cargo, digamos, nosotros hace un mes que estamos sin hacer desempeñar ninguna. Ajá. Intentamos reiteradas veces hablar con el jefe de gabinete del ministerio, digamos, sí, que sería nuestro superior. Claro. Nunca lo conseguimos. Ante esa negativa, nosotros lo que hicimos fue dejarle informe de gestión con nuestras líneas de trabajo. Claro. Que venimos desarrollando desde que se creó el ministerio. Ante no tener respuesta a eso, le subimos un cuadro mucho más sintético con el detalle de cada las tareas concretas que realiza cada uno de los trabajadores que están en la dirección. Sí. Bueno, y nunca tuvimos ninguna entrevista, nunca nadie nos hizo una encuesta. O sea, como que los fueron como desactivando de a poco, ¿no? Les quitaron primero la cabeza, quedaron acéfalos, sin tareas, como que los fueron desvinculando en el espacio. Sí, sí, en un mecanismo completamente perverso, porque claro, uno va a trabajar, digamos, tiene intenciones de que les den tarea, no hay nada peor que estar 8 horas cumpliendo. Sí, nosotros tenemos un control estricto de presentismo, digamos. Sí. Tenemos un sistema de acceso y de egreso que se marca con la huella digital, o sea, no hay ni firmas que se puedan falsificar, nada de todo eso, hay un control estricto biométrico. Claro. Del ingreso y el egreso del edificio, nada de todo eso fue chequeado. Yo hace 5 años que trabajo en la dirección, ingresé en el 2011 cuando la Secretaría de Seguridad se transformó en ministerio. Bueno, concretamente nosotros lo que vemos con peligro y con profunda tristeza y preocupación es que no es solamente una cuestión de nuestros puestos laborales, que ya es una injusticia bastante grande, sino que es que vienen por las políticas públicas que se fueron desarrollando en los últimos años. Claro. Y que están dirigidas, digamos, a los sectores más vulnerables. Claramente. Natalia, ¿cuál era la situación contractual que ustedes tenían con el ministerio? O sea, ¿estaban todos bajo la misma modalidad de contratación? No, nosotros somos una planta de 33 personas en la Dirección Nacional. Sí. De los cuales hay contratos variados y hay gente de ingresos múltiples, de fecha de ingresos diversos. Claro. Le dieron de baja a casi todos los contratos de la dirección que son con modo de contratación a cara, que es un contrato que se rige por la ley de la LCT, la ley de contrato de trabajo. Y que es un convenio, una situación medio irregular que se firmó entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. Sueldos los paga el ente recaudador de patentes, para decirlo así. La caja de la recaudación de patentes paga los contratos a cara que hay en el Ministerio de Seguridad y hay en el Ministerio de Justicia también. En mi caso, pero no solamente fueron por esos contratos, también fueron por los contratos con una letra de plata transitoria, que es mi caso. Que son contratos, todos son contratos inestables, digamos. Claro. En la planta de la dirección no había ningún compañero ni compañera que tenga una planta permanente. Entiendo. Lo que sí por ahí me gustaría resaltar, si tengo un segundo más, sí, es que en relación a los tipos de contratación, hace un par de días empezó a circular un instructivo de cómo se bajan los contratos y cuáles tenían más riesgo de demanda que otros. Sí. Sería es un memo del Ministerio de Modernización, que es quien se tendría que encargar de hacer la llamada de aplicación, entre comillas, del Estado. Claro. No se respetó nada de todo esto. Ni siquiera algo que es discutible, porque no es legal hacer una persecución por tipo de contratación. Y no es culpa del trabajador estar así irregular. Digamos, no es culpa del trabajador tener un contrato no estable con el Estado. Digamos, la mayoría de la planta del Estado trabaja en condiciones de irregularidad. Sí. Y eso no puede ser achacado a los trabajadores. Exactamente. Natalia, quiero agradecerte mucho este espacio. Ustedes hoy están en una medida de fuerza. ¿Cómo lo llevan adelante? Hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, estuvimos en la sede de Geliobes, que es donde está la ministra, la ministra, porque ella estaba reunida con el gabinete del ministerio. Sí. Estuvimos manifestándonos en forma pacífica, hicimos una sentada en el hall del edificio. Después salimos a la calle, hicimos una manifestación pública ahí. Ajá. Bueno, que fue registrada con ustedes, digamos, como diciendo que no están yendo solamente por los trabajadores, sino que están yendo por las políticas públicas, por achicar el Estado. Claro. Y se decidió hacer una nueva asamblea abierta de trabajadores y trabajadoras el jueves a las 10 de la mañana en la sede del ministerio, que está en México 2. ¿México? ¿Qué altura? México 12, es México y Azopardo. Perfecto. Bueno, obviamente que lo importante es difundir todas estas medidas. Si ustedes quieren cubrir la movida, bienvenido sea, o llamamos y después le contamos cómo nos fue. ¿Cómo fue? La idea es ir avanzando en el reclamo, digamos, y en la organización de los trabajadores. Avanzar, digamos, para frenar esta avanzada, la repetición, sí, que está haciendo en contra de los trabajadores el gobierno macrista. Absolutamente. Natalia, nos mantenemos en contacto para actualizar la información a como vengan los días. Te agradezco mucho este espacio y, bueno, seguimos en pie en la lucha, resistiendo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por interesarse en estos casos y en estos despidos que se están dando en toda la administración pública. Y bueno, gracias a todos los medios populares, porque son realmente quienes les están poniendo el espacio para que esto se pueda difundir. Es que somos los que tenemos la posta en este momento. Así que eso estamos desempeñando. Natalia, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Sabrina. Un abrazo. Chao, un abrazo. Estábamos hablando con Natalia D'Alessandro. Ella es una trabajadora del Ministerio de Seguridad de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, despedida ella junto a 420 personas más. Yo quería hacer una aclaración con respecto a las plantas. El tema del tipo de contratación, obviamente que hay contratos basura que se seguían manejando, que eran los contratos donde los trabajadores del Estado lo que hacían era estar contratados como si fueran monotributistas. Sí. Eso sí es contrato basura. Después hay una realidad que tiene que ver con, yo creo que es de la época de la Rúa, pero podría estar equivocándome, que en su momento lo que se hizo fue prohibir que se volvieran a nombrar personas en planta permanente. Entonces, hoy los que estamos en el Estado nos venden como si tuviéramos una planta permanente, pero que en realidad no es tal. Claro. Existen sí. Tres modos legales de contratación en el Estado, más el contrato basura, que sería el contratado como monotributista. El transitorio, que legalmente pueden contratarte en una planta transitoria durante 5 años. Uh-huh. Y pasados los 5 años terminás en una planta permanente. Claro. Pero esa planta permanente es mentirosa, porque en realidad, yo no sé cuál es el número, pero está dado por alguna ley que es la que determina cuántos trabajadores tiene que tener el Estado. Entonces, de la única manera que un trabajador puede conseguir una planta permanente de verdad es si un trabajador con esa planta permanente se muere o es despedido. Bueno, despedido, no despiden jamás a nadie que tenga planta permanente. Por lo tanto, si se muere. Si no se muere alguien, no se agranda la dotación de trabajadores en el Estado. Sí, hay gente que se jubila y hay gente que renuncia. Sí, se jubila o muere, claro. Todo ese raconto de puestos vacantes son, es toda digamos, la investigación que se hace cada ministerio antes de abrir un concurso público para rendir los respectivos exámenes y ganarse un cargo público en una, sí, en planta. Pero también sí, lo que suele pasar, embargo, es no... cuando una persona se muere, por ejemplo, sí, y es sostén de familia, si tiene un hijo, ese hijo entra en esa planta, o sea que esa planta ni siquiera queda libre. La realidad es que lo que hay hoy en el, en la gran mayoría de todos los que somos contratados en el Estado en los últimos 15 años, para no decir un poco más, somos contratados en una, algunos tenemos la suerte como yo de estar en una falsa planta permanente que te da un poquito más de garantía que otros, pero no dejas de estar en un contrato que no es totalmente, porque es a plazo fijo o algo así. Sí, la mayoría igual de los empleos públicos justamente son contratados como locación de servicio, que es la situación más endeble en la que se encuentra la gran mayoría, en realidad. Que es el sí, monotributista. Es el monotributista. Y la el contrato de empleo público, que es esa, vos hablabas de falsa planta permanente, hay una falsa planta transitoria, que es el empleo público, que es una especie de empleo en blanco, contrato en blanco y punto, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de garantías, que también abundan en el gobierno. Y como bien decía esta chica, Natalia D'Alessandro, ningún trabajador tiene la culpa ni tiene por qué responder a la forma de contratación por la cual fue incorporada al Estado, porque no, nunca jamás está en su capacidad de elegir, a menos que decida no tener ese trabajo, ¿no? Por supuesto, lo único que puede elegir es no tenerlo. La forma en que lo tiene, obviamente que no. Igual antes de irnos quería remarcar algo que me llama poderosamente la atención, sí, que lo dijo Natalia hace un rato, lo comentaba también Pablo Fracha, que fue, está en el grupo, a través de Facebook lo difundió, pero está en el mismo grupo de despedidos del ministerio, del mismo ministerio, sí, en el que nunca jamás, porque estamos hablando de, ahora se ve que al notar que no está del todo bien hablar de persecución de la cuestión kirchnerista, de la grasa, de la militancia, como dice Pradgay, están haciendo mucho más hincapié en el tema de que son ñoquis. Para saber si son ñoquis tenés que fijarte si trabajaban o no. Claro. No se fijan en el nada. Punto es que ni siquiera se fijaban en qué hacían. Pero no se están fijando en ningún lado. Estamos hablando, estos mostraron que a ninguno le preguntaron qué tareas tenían asignadas. Es decir, son despedidos en grupo, son despedidos en masa, áreas completas, sin saber a qué se dedicaba esa área. Justamente Pablo Fracha comentaba que dentro de la gente que despidieron estaban, sí, los que identificaron a Luciano Arruga y no, sí, lo saben, nunca se enteraron que son parte de ese equipo de trabajadores y profesionales que se dedicaron a hacer esa investigación y avanzaron a ese nivel. O sea, uno de los mayores avances en materia penal dentro de lo que son las desapariciones en democracia. Son el grupo que dentro del Ministerio de Seguridad, vamos a repetir esto, trabajan dentro de la Dirección Nacional de Derechos Humanos. Por eso esta cuestión de que avivémonos y a esto que le llaman ñoquis es claramente la tapadera de lo que es la precarización del Estado. O sea, achicar el Estado y punto. Sí, sí, exactamente. Achicar el Estado, hacer una depuración de lo que fueron las políticas públicas kirchneristas. Se nos suma a la mesa en este último segundito del primer bloque Andrés Santizo. ¿Cómo les va? Achicar el Estado... Esa facha, boludo, que trajiste. Achicar el Estado para agrandar la nación, decía. Sí, igual... Hace un tiempo un ex ministro de Economía... Muy famoso. Muy famoso, que después... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Hay ¿quién, un dijo ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién y dijo? Y después, más adelante... Repetí la frase de Andrés. Achicar el Estado es agrandar la nación. Ahí lo mando. 4551-9498. Tenemos para regalar dos cosas. Epa. Un CD... Ajá, bien. Vamos, ¿de quién? Y dos calcos. Ah, y esos calcos me suena que están buenísimos. Sí. Hoy un CD y dos calcos. Después te digo, 4551-9498. ¿Quién dijo? Achicar el Estado es agrandar la nación. Dale, vamos a un tema y llamanos y a ver qué te ganas, loco. We'll be right back.